están llevando adelante, bueno, esto ya es de público conocimiento, un sector vinculado al gobierno nacional, está interesado en, digamos, en apropiarse de, bueno, por supuesto, en el marco de esta apropiación de todo un discurso de los derechos humanos, hacer lo mismo con el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿no? Es una iniciativa llevada adelante por este sector al que me estoy refiriendo. Nosotros en su momento interpusimos una medida cautelar, también hicimos un pedido de inconstitucionalidad sobre dos artículos, que ahora te puedo explicar con más detalles. En su momento pudimos detener el traspaso a partir de que, bueno, nos hicieron lugar a la cautelar. Claro. Digo, para... Bueno, la Cámara terminó diciendo lo contrario y hoy le están dando para adelante, a pesar de que, bueno, es como decís vos, hay una serie de irregularidades que nosotros estamos denunciando políticamente y, por supuesto, también en el expediente judicial. Diego, para poner en órbita a la audiencia, ¿cuál es la función del Banco Nacional y dónde funciona hoy en la actualidad? Mira, el banco está... La función del banco es, por supuesto, la identificación de... digamos, el cotejo genético para la identificación de nietos, en una idea originaria, digamos, hijos, nietos. Después, por supuesto, los derechos humanos no se reducen a una cuestión vinculada a la humanidad. Por lo tanto, había mucha gente que había depositado sus muestras en el banco con la idea de que, bueno, de algún momento poder tomar conocimiento de cuál es su verdadera identidad biológica. Y actualmente está, bueno, ahora no, ahora empezaron el traslado, pero funcionó desde que se creó, allá por a principios de los 80, por parte de un grupo de abuelas, en el Hospital Durán. Ahora lo están trasladando a una dependencia del Ministerio de Ciencia Nacional. Claro. Diego, buen día, Camila, te saluda. Hola. Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, quería consultarte acerca, bueno, de algunos dichos de la voz más oficialista, en este caso de las abuelas de Plaza de Mayo, encabezada por Estela de Carlotto, cuando opina, digamos, que hay voces que mienten y difaman, creando algunas dudas respecto, bueno, a este traslado. ¿Ustedes cómo trabajan hacia lo interno estas dos miradas acerca, bueno, justamente de toda la manipulación que ustedes sienten que se están viviendo? Mirá, nosotros somos una mesa muy amplia conformada por distintos organismos de derechos humanos, también hay fuerzas políticas, por supuesto, de distintos sectores que también, bueno, en definitiva participan siempre activamente en lo que es el movimiento de derechos humanos, y nosotros lo que hacemos es, bueno, nada, por un lado, digamos, tenemos distintas actividades, de conferencias hasta, no sé, hemos hecho una toma simbólica del banco, un abrazo simbólico del banco. Bueno, las actividades son muchísimas, con la idea, digamos, de hacer trascender cuál es nuestra posición. Tenemos, lo que te digo, tenemos un expediente judicial en trámite. La idea creo que es bastante clara, lo que nosotros proponemos es muy, muy claro. Y nada, la idea es poner en conocimiento, digamos, al conjunto de la sociedad cuál es nuestra posición al respecto. Nosotros entendemos que acá hay un atropello a lo que es la concepción del derecho universal a la identidad, desde el momento que se ha restringido el funcionamiento, el objeto del banco, digamos, el funcionamiento del banco, porque hay mucha gente que queda excluida a partir de las nuevas disposiciones normativas que fueron iniciativa del Gobierno Nacional. Diego, esto tiene en primera instancia, bueno, la iniciativa es del Gobierno Nacional, pero te pregunto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Juega algún papel en todo esto? ¿Ha tomado algún tipo de iniciativa? Sí, en realidad hay una complicidad manifiesta de parte del Gobierno de la Ciudad, porque en realidad la ley que crea el nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos lo que establece es que se debe consensuar entre las dos jurisdicciones, tanto nacional como gobierno de la ciudad, un convenio de traspaso, ¿no? Y un protocolo de confidencialidad y de seguridad que hasta el día de la fecha, hasta el día de hoy, no está firmado por las dos partes. Claro. No está firmado por las dos partes. Y aún con esta circunstancia, el gobierno de la ciudad no ha hecho nada. El traspaso del banco se está haciendo igual. Yo calculo que esta semana lo van a terminar de realizar, y el gobierno de la ciudad lo único que hizo fue disponer el envío de un escribano público para que chequee las condiciones y lo que se está trasladando y demás, pero es más que nada una formalidad. Es claro que están haciendo el traspaso y hay un consentimiento tácito, o más que tácito, expreso, porque en definitiva el gobierno de la ciudad no está haciendo nada para detener lo que es el traslado del banco. Diego, temprano mencionaste algo de unos artículos que se modificaban, creo, y quedamos ahí a medias. ¿Querés explayarte un poco en eso? Sí, el tema es así. En realidad nuestro reclamo tiene varias aristas. El fundamental es que a partir de esta disposición normativa de la que te estoy hablando, se redujo el campo de actuación del Banco Nacional de Datos Genéticos a casos de lesa humanidad. Y creo que nosotros estamos atacando, digamos, los que estamos impugnando, los artículos que estamos impugnando, tienen que ver con esto de que en realidad el derecho a la identidad es universal. No se agota. No se limita en un periodo. Claro, exactamente. No hay por qué agotarlo en el periodo de la última dictadura. No hace falta que yo te comente a vos, pero vos sabés que han habido desaparecidos en democracia, hay más de 200 desaparecidos en democracia. Hay muchos casos, en definitiva, sobre los cuales podría intervenir el Banco Nacional de Datos Genéticos sin delimitar su actuación a lo que es la última dictadura. Hay mucha gente que está buscando su identidad, claro. Hay muchas organizaciones que incluso están erigidas en torno a esa reivindicación. Entonces lo que nosotros estamos cuestionando es por qué el banco se tiene que limitar. Si hasta el 2009, que se emitió esta ley, el banco, digamos, reivindicaba el derecho universal a la identidad, la gente que tenía dudas sobre su identidad podía depositar sus muestras ahí. ¿Por qué ahora lo restringen? Y hay un, digamos, es como muy, muy claro la regresión, ¿no?, de derechos, porque hay mucha gente que queda excluida de los servicios del Banco Nacional de Datos Genéticos. Es un banco, ¿no?, con un prestigio intachable, el primero en la región. Claro. Entonces nosotros estamos cuestionando eso y estamos cuestionando otras cosas también. Por ejemplo, que hasta hace muy poco el banco funcionaba perfectamente cuando estaba a cargo de la ex directora general del banco, y ahora designaron a una nueva funcionaria a cargo del banco que es titular de sociedades anónimas, de laboratorios, digamos, que compiten en su objeto con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Entonces, esa es otra irregularidad, hay una incompatibilidad muy clara. Esa gente vinculada al negocio privado de la genómica no tiene por qué intervenir en un instituto público y con el prestigio que tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos. Diego, también a esta mención que hacía de los artículos, bueno, ¿cuál creen ustedes que es las consecuencias que podría llegar a tener enmarcar el Banco de Datos Genéticos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Sí, es lo que te digo, hay mucha gente que queda excluida, hay mucha gente que, digamos, hay mucha gente que la causa de la duda sobre su identidad no está vinculada necesariamente a la dictadura. Hay gente que tiene dudas y capaz que está originada en una cuestión anterior a la dictadura, hay gente que es posterior, hay un montón, hay todo un universo de gente que necesita saber cuál es su identidad. Y te repito, no necesariamente tiene que ver con un hecho vinculado a la dictadura. Entonces hay mucha gente que queda fuera y nosotros iniciamos la demanda también por eso, porque lo que nosotros decimos es las condiciones para el traslado del banco todavía no están dadas. Pero si así lo dispusiera la justicia, lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, por lo menos que se trasladen todas las, eso es lo que dijo el juez, perdón, que se trasladen todas las muestras, que no quede afuera la gente que no está en duda sobre su identidad por una cuestión, por un hecho de lesa humanidad. Entonces, la idea, nada, es que el banco siga atendiendo a todo este universo de casos que no necesariamente están vinculados a delitos de lesa, como te dije. Claro, ¿no? Mi pregunta iba también en referencia a, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia para ustedes que el banco sea un organismo autónomo o dependa, digamos, de la gobernabilidad de un ministerio? Y por varias cuestiones. Fundamentalmente porque entendemos que lo ideal sería un banco autónomo, controlado y gestionado por organismos de derechos humanos, que, digamos, independiente, ¿no? Que no necesariamente tenga que responder un gobierno ni un gobierno de turno. En primer lugar porque, digamos, los cambios políticos pueden llegar a ser determinantes y porque no entendemos que los derechos humanos no tienen que ser necesariamente, digamos, un capital político de un determinado gobierno, sino que justamente tienen que ser estos organismos de derechos humanos que en su momento fueron los que propugnaron todo este movimiento y fueron los que en definitiva levantaron el Banco Nacional de Datos Genéticos, porque eran organismos de derechos humanos independientes. Claro. Entonces decimos, bueno, este es el tipo de organizaciones y de organismos que tienen que llevar adelante lo que es la gestión, el control y la lucha por lo que es preservar el Banco Nacional de Datos Genéticos.